Radio Ubrique. Deportes. Y ya de vuelta de nuestra pausa publicitaria, estamos con Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Os adelantaba en la entrada del programa que hoy, Tiempo de Deportes, penúltimo Tiempo de Deportes del año, mañana cerraremos la temporada de lo que ha sido 2025, y en el día de hoy, como decimos, penúltimo programa que vamos a dedicar al motor, concretamente a la subida Ubrique, que cumple en este próximo 2026, su 30ª edición, y de la que hablábamos hace muy poquito, concretamente a finales de octubre, hace poco menos de mes y medio, y ahí por entonces anunciábamos la fecha de la cita, que cumple efeméride, que cumple 30 ediciones y que en un principio quedaba fijada para el 6, 7 y 8 de marzo de 2026. Una fecha prematura, un tanto prematura, pero bueno, pues así quedaba encuadrada después de toda esa agenda o calendario de eventos previstos para el municipio de Ubrique desde, pues prácticamente desde el 7 de febrero que arranca el carnaval y hasta pues la celebración de la Semana Santa. No solo estamos hablando de una prueba que no solo está encorsetada por el calendario local, sino también depende de otras pruebas, del campeonato andaluz y de España de automovilismo de montaña, pruebas como también o eventos como el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Jerez, el Mundial de Motociclismo, y también de otras, y esa es una cuestión que bueno, pues no había sido del reclamo de alguien que está inmerso en la organización porque, como decimos, también depende de pruebas como la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que para el año 2026 estaba previsto para ese fin de semana de marzo. ¿Qué ha provocado esto? Pues que la organización Escudería Ubrique haya tenido que reformular la subida, sobre todo la fecha, y encajarla, esperemos que ya sí sea la definitiva, pero veremos en qué condiciones, en el fin de semana del 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado a su director de carrera y también bueno, pues componente de Escudería Ubrique, Paco Galán, a quien damos la bienvenida. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues 27, 28 de febrero. Hablábamos el 31 de octubre, quedábamos en... Bueno, hablábamos, ¿no?, de todo ese encorsetamiento del calendario. Todo parecía dispuesto para que se celebrara del 6 al 8 de marzo de 2026. A partir de ahí, del 31 de octubre, que fue la última vez que tuvimos contacto, Paco, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que cuando empezamos a comprobar la disponibilidad de hoteles y... la zona, porque Ubrique lo tenemos muy limitado a nivel de hospedaje, a nivel de hotel, pues nos dimos cuenta de que, como se celebra también la Ultra Trail de los Bandoleros, pues, y ellos ya sí habían dispuesto a esa fecha hacía bastante tiempo, pues no había hoteles. En el bosque no había ni un hotel libre, y claro, ante la imposibilidad de que tanto público y piloto puedan hospedarse, era un handicap que no podíamos correr el riesgo de enviar a pilotos, incluso a nivel organización, pues oficiales que nos vienen y demás, tampoco teníamos dónde poder alojarnos. Entonces, te digo, ante esa indisponibilidad hotelera, pues comenzamos a hablar de nuevo con federaciones y no hemos tenido que ir a esa fecha porque no era viable tampoco cambiar a ninguna de las fechas que hay del resto de eventos que hay en Ubrique. Eso te quería preguntar. Hemos tenido que ir una semanita antes. ¿Qué posibilidades o qué otras alternativas habéis barajado? ¿Cuál era un poco vuestra idea, vuestra intención? No, intención estuvimos hablando con el club Motero de Ubrique a ver si ellos podrían mover un fin de semana arriba o abajo, y también nos comentaban que también tenían todo ya previsto para esa fecha y que no había posibilidad de que ellos se cambiaran,

Vale, no entiendo, claro, ahora será trabajo también de ayuntamiento, de policía local, el organizar todo eso, ¿no? No sé tampoco en qué quedará el día de la bicicleta, si se celebrará el mismo sábado, bueno, el domingo tampoco, porque el domingo también estáis ustedes por la mañana, en fin, que como decimos, son cuestiones sí. Estas que competen a otros. La idea es hacerlo la parte de la mañana, antes de que nosotros incluso cortemos la carretera, uh-huh. y parece que los horarios encajan. Ajá. Ya eso sí se ha visto ya y parece que los horarios pueden encajar tanto para hacerlo de la bicicleta, para el izado de la bandera y por el día de Andalucía y después pues seguido pues ya comenzar con la carrera. ¿Vamos a tener más trabajo? Bueno, sacaremos para adelante y nada. Anda con gusto, no pica. Paco, ¿vosotros en qué os afecta el ser una semana antes en cuanto a trabajo? Poco, ¿no? Porque tampoco... que vayan a tener que empezar una semana antes y ya está, ¿no? Sí. Vamos, prácticamente lo que ya a nivel de documentación y demás, pues prácticamente lo tenemos todo a falta que se publiquen reglamentaciones que lo aprobarán las federaciones ahora mediados de diciembre y nada más que tengamos eso, pues ya empezar a solicitar permiso más el 7 de enero, solicitar ya, empezar a pedir permiso a la Junta de Andalucía, tráfico, carretera y todo, pero una semana antes, a efectos de nuestro trabajo, pues bueno, no nos implica prácticamente nada. A lo mejor a nivel de piloto, bueno, puede que algún piloto que tenga que terminar coche y demás, pues a lo mejor se tiene que dar un poco de más prisa para poder llegar, pero bueno, todavía estamos prácticamente a 2 meses y medio, bueno, por eso lo hemos preadelantado, que se ha pedido esa fecha para que ya la vayan teniendo en cuenta antes de que se publique en calendario y demás, para tener ya avisado tanto a público como a piloto. Esa era la siguiente pregunta y bueno, ya decías antes, ¿no? Para bien o para mal, el tiempo dirá, aquí jugar a ser adivinos no podemos, ¿no? Te digo, tanto a nivel de inscripciones como que si llueve, que si no llueve, pues, ahí no mandamos. Y entonces, bueno, pues lo que venga, pues así se hará. Vamos, yo creo que Ubrique a nivel de inscripción, pues estaremos en una cosa razonable, como siempre. Bueno, puede que alguno se caiga por ser tan temprana, pero bueno, yo creo que estaremos en un número aceptable para el nivel que tenemos y más siendo campeonato de España y después la lluvia. Bueno, ahí lo que nos llegue y hay que ir improvisando según vayamos viendo cómo nos va viniendo el tiempo y efectos de parques cerrados y demás, asistencias y... Pero eso ya el tiempo lo dirá. No es puente como tal, jugar a ser adivino con el tiempo no se sabe nunca si va a llover más el 28 de febrero, bueno, a 10 de diciembre no puede saber si va a llover más el 28 de febrero o el 6 de marzo, pero sí que es verdad que no es puente como tal, pero sí que el sábado es festivo, eso por ser un poco optimistas, ¿no? A nivel de público, Paco, puede que haya gente que, bueno, pues decida, ¿no? Que la subida a Ubrique es una buena opción para pasar el festivo de Andalucía, ¿no? Sí, también lo hemos pensado y bueno, creo que puede ser un aliciente, te digo, junto con el carnaval para que tengamos un fin de semana ya apoteósico, o sea, tanto a nivel de público, a pilotos que vengan, pues pasárselo bien se lo va a pasar, tanto con la carrera como con el carnaval, pasacalle y demás, o sea, ambiente vamos a tener. Sí, no será por falta de actividades. Yo creo que público, sí, por esa parte sí vamos a tener y bueno, también sea la primera, volver al Campeonato de España, creo que también eso va a tener su tirón y creo que tendremos bastante público siempre que el tiempo, pues bueno, nos acompañe un poco. Imagino que frío, pues sí, hará algo de frío, pero yo cruzo los dedos que con que no nos llueva, pues ya el frío, bueno. Nos abrigamos. Ya se puede solventar de otra manera, pero por lo menos que nos respete la lluvia y con eso pues sacar la prueba, bueno, se saca igual, pero bueno, es un impedimento que te complica muchas cosas y si no está, pues mejor. El frío, nos echamos una manguita más y listo. Paco, das por hecho la vuelta al Campeonato de España, lo digo porque la última vez nos decías que estabais en ello, que todo parecía indicar que sí, que había algunas cuestiones que pulir, ¿ya podemos decir que sí? Parece que sí. parece que sí, falta que te digo que publique en calendario el tema de los prioritarios, pues ya está solventado, y a nivel del tema del streaming, pues también nosotros teníamos más tomas, o sea, más puntos de imágenes que el streaming que desarrolla la federación, y bueno, nos van a poner en contacto con la productora que hace la producción de la retransmisión para hacer una cosa, podríamos decir, conjunta de todos los puntos que nosotros tenemos y hacerla más vistosa. No es lo mismo tener como hacen las retransmisiones de campeonato de España con tres tomas de imágenes que hacerlas con 6-7 que tenemos nosotros. Entonces, pues, a la hora de meter imágenes, tenemos drones también que no se ven mucho tampoco, apenas se ven en el campeonato de España. Y como te digo, pues a nivel de marketing de la Federación Española no vamos a ir de la mano con la productora, van a venir ellos a ver el nivel de señal en arriba en la zona alta, que no hay cobertura. Nosotros hemos metido ahí cobertura, montando una serie de antenas que tenemos instaladas, pero quieren ellos probarlo para asegurarse de que hay señal suficiente para retransmitir, que la hay, porque de hecho este año ya lo hemos hecho nosotros. Pero bueno, si quieren quedar más tranquilos, comprobarlo, pues van a venir, lo comprueben y, te digo, tendremos un streaming más completo, podríamos decir, que el que se está haciendo normalmente en todas las pruebas del Campeonato de España. Bueno, Paco, el margen de la subida a Urique, tema de, hablábamos la última vez, ¿no? Los eventos, ¿no?, que os quedaban para terminar el año. Este fin de semana vais a estar en Jerez, en ese trofeo aniversario del circuito de Jerez, en esa campaña benéfica de Reyes Magos de Jerez. Pues sí, estuvimos ya también en Arona, que fue prueba de la Copa de España. Este año se hizo en dos días, normalmente allí en las Canarias se hacen un día las pruebas. También estuvimos allí haciendo labores de dirección de carrera y llevando la salida y la seguridad, el tema de seguridad. Y este fin de semana pues tenemos el trofeo aniversario con la última prueba del slalom del Campeonato Andaluz, el rally social que se hace por las pistas de interior del circuito, hay tanda, hay puertas abiertas. Pues tenemos todo el fin de semana para eso, para intentar recaudar y que no se quede un niño sin juguete, y creo que ya está, pues, para el décimo año que lo vamos a hacer. Y bueno, vamos todos los clubes allí de la provincia, Escudería Urique, el Automóvil Club de Jerez, Escudería Sur, viene también Oficor de Córdoba, y bueno, allí cerramos la temporada y echamos un rato bueno de carrera. Ahí sí parece que puede que nos llueva algo, pero bueno, con chubasqueros y trajes de agua, pues se hace también, no hay ningún problema. Paco, en cuanto a horario, digo, a nivel de público, la actividad en el circuito, ¿en qué tramo se concentra? Hay dos, podemos decir, hay que diferenciar dos temas. Hay un tema de puertas abiertas, que desde las 8 de la mañana, a partir de, creo que de 8 a 9, se abre el circuito para running, para personas que quieran darse una vuelta corriendo por el circuito. Y después de 10 a 2 empiezan con bicicletas, o sea, vueltas alrededor del circuito con bicicletas, motocicletas y automóviles. Puedes ir con tu coche de calle, con tu moto de calle, y pagando un precio módico, no sé si son 2-3 vueltas, se dan 2-3 vueltas al circuito. Puede darle, bueno, si se hacen dos, puede hacerla dos veces, no hay ningún problema. Y eso a nivel de puertas abiertas para lo que es pista. Y después creo que a las 11 empiezan las verificaciones técnicas y administrativas para el slalom, que se hace en el aparcamiento que hay detrás de la Torre de Tío Pepe. Allí se hace la última prueba del Campeonato Andaluz del slalom. Después hay unas horas de unas tandas de Super GT. Viene un club de Super GT de la Costa del Sol, de Málaga, no sé, Málaga Marbella, y van a venir buenos coches a hacer unas tandas libres ahí. Y justo después pues empezamos el rally, creo que sobre las 6 de la tarde, los reconocimientos, y después tres pasadas de carrera en el rally que se hace por las pistas interiores del circuito de Jerez. Bueno, pues los amantes del motor que tienen una buena cita este fin de semana en el circuito de Jerez, con todas las con todos los colectivos, ¿no? Escuderías, organizaciones de la provincia, unidos en esa buena causa, porque es para colaborar, ¿no? Con esa campaña benéfica de los Reyes Magos de Jerez 2026, 12, 13 y 14 de diciembre. Paco, nada más, bueno, por mi parte, ¿no? Esperemos que todos los sobresaltos de la trigésima subida de Ubrique se estén dando ahora. Y que esto quiera decir que el fin de semana del 27, 28 de febrero y 1 de marzo pues sea más tranquilo y más llevadero, ¿no? Esperemos que sí. Lo que mal empieza, bien acabe. Sí, un poco que vaya en esa línea. Paco, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada más, pues felicitar a todo el mundo la Navidad y que todos tengamos salud para que el año que viene por esta fecha pues podamos seguir conversando y disfrutando pues del mundo de las carreras, que pues en este caso es el que nos gusta. Gracias. Pues Paco Galán, director de carrera de la subida Ubrique, componente de escudería Ubrique, gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo. Nada, vosotros. De diciembre de 2025, una fecha en la que se nos ha ido Robert Iniesta, el componente, la voz de Extremo Duro, voz del rock en España, que nos dejaba una noticia con la que nos levantábamos esta misma mañana, y nosotros que con su voz vamos a ir poniendo nuestro punto y seguido en el día de hoy en la programación de la tarde, porque vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con los servicios informativos de Radio Ubrique. El programa de deportes, Tiempo de Deportes, que volverá mañana jueves 11 de diciembre para ir dando carpetazo a lo que ha sido el año 2025. No se muevan. Y ensancha el alma.